¿Sabes? Es un poco raro. El asalariado llegaba a trabajar. Fue un día cansado, pero se dice a sí mismo que no es para tanto. Siendo propiamente asalariado, de parecer promedio, altura promedia, peso promedio, con subida promedio, enciende el microondas y calienta un paquete promedio de macarrones con queso. Mientras espera, vaga un poco en sus recuerdos. Es una actividad que no le gusta, pero está obligado a hacerla. A veces, el cerebro puede ser un gran traidor. Recuerdos pasan y el tiempo parece ir más lento, hasta que suena el pequeño timbre, avecinando que su comida está lista. Salvado por la campana, piensa mientras se sirve en un plato. Condimenta sus macarrones con un tarrito de hierbas que en su parte posterior pegado con cinta dice clavos de ataúd. Un nombre peculiar para su aburrida vida. Hasta que, sin ningún aviso, ve en su campo de visión algo que se mueve detrás del microondas. No le da importancia, las ratas ya lo han visitado varias veces en su partucho. Sigue por la oscuridad hasta que alcanza una pequeña mesa, pone el plato allí y enciende la luz. Y de nuevo ve algo pasar por el piso. Esta vez ya decide agarrar una escoba y sacar la rata de su casa. Preferiría tener una cena en paz que estar pendiente de que no se la intenten robar. Cuando dobla la esquina con precaución para empujar a la rata, se da cuenta que eso no tiene forma de rata. La cosa seguía moviéndose mientras que el asalariado buscaba rápido el interruptor para ver con más claridad. Para su sorpresa, cuando enciende la luz, ve lo que le ocultaba la oscuridad. Una mandrágora. El asalariado se ríe de lo absurdo de la situación. Mira, por lo menos no tiene que echarla de la casa. Cuando procede a recoger el tubérculo, se da cuenta que tiene algo como si fuera escrito con las uñas sobre la raíz. ¿Me recuerdas? Rápidamente se esbozó una cara sobre esta, aquella cara que no quería recordar el asalariado. En los periódicos dictan que los macarrones se enfriaron hasta la mañana siguiente. Un final absurdo para una vida aburrida. Me pregunto, ¿a qué sabrán los clavos de ataúd?